grabación. Y te olvidas de esto para siempre, ¿vale? Y lo minimizas. Pues lo y metes la intro. Como lo tengo abajo no se oye nada. No. Pero ahora esto es lo que está. Buenas tardes. Hoy es 14 de julio, es el día de Francia, es el día de la fiesta de la Federación, que le llamaban, y en la que se conmemora el aniversario de la toma de la Bastilla, punto de inicio de la Revolución Francesa. En honor a esto, vamos a empezar con Dominica, un referente de la música francesa desde Nantes, para toda la galaxia musical desde Radio Crash. 14 de julio. L'aubette, tu n'es pas de nuit gâchée à feindre d'être sans entrave, à mimer la joie de l'ivresse sous les rires des feux de détresse qui ne s'éteignent jamais vraiment. Ce soir, tu m'as vu. Autrement, à cause d'un moment, d'une éclipse, d'un geste retenu, il aurait mieux valu, même un faux mouvement, même un regard froissé, plutôt que ce geste évité. Ce geste absent, nous nous sommes tout permis, nous nous sommes lâchés, nous avons ri de voir la nuit nous chasser, de l'entendre courir après nous et souffler, mais un instant ton rire a dérapé, j'ai vu ta peine, j'ai continué à rire quand même. Et je t'ai perdu sur le champ à cause d'un moment, d'une éclipse, un geste retenu. Il aurait mieux valu, même un faux mouvement, même un regard froissé, plutôt que ce geste évité. Ce geste absent, quand elle est arrivée, l'aubette, tu n'es pas un rire figé, comme une blessure sur un visage, un rire sans joie, passé l'ivresse, au brûle des feux de détresse, tu me regardes étrangement. Ce soir tu m'as vu autrement à cause d'un moment, d'une éclipse, un geste retenu. Il aurait mieux valu, même un faux mouvement, même un regard froid. froissé plutôt que ce geste évité, ce geste absent. Oh, Dominique, un ángel cayó en Nantes. Polanski. Mucho Dominica. Nos encanta Dominica. Ahora no, que tenemos autovía del mar con Nantes, hay que traerlo. O que venga nadando. Dominique. Lo había sido, no, había sido a Francia a verle, ¿no? No, fui a Primavera Sound y luego al Instituto Francés de Madrid. En una jornada especial Nantes que hicieron el Instituto de Enseñanza Francesa. Entonces yo soñé que me habías dicho que habías ido a Francia. No. Lo vi eso. Madrid y Barcelona. Muy grande, Dominica. Muy grande. Pues eso, lo ponemos hoy, abrimos con él hoy por ser 14 de julio, el día de todos los franceses. Y a continuación, otra banda, como son Noir Desir, que son un clásico también allí en Inglaterra. En Inglaterra, digo, en Francia. En Inglaterra también, ¿por qué no? El tema es Le Vent nous portera. Y es que el viento nos llevará, a nosotros el viento del nordeste nos guía hacia el laberinto. Aquí en Gijón el nordeste aprieta con fuerza. Y en ese laberinto, el día que encontremos la salida, habremos puesto fin a la búsqueda, iniciado el encuentro con nosotros y con ellos. Empezamos muy fuerte. Solo viento, que decía Nachín. Disparaître en main. dedicado a todos los franceses que nos escuchan. Que sabemos que hay unos cuantos. Por ejemplo, un saludo a Chloe, la directora del Bola 8, al que le deseamos mucha suerte en esta andadura. Local que fue nuestra segunda casa durante muchos años. De muchos años. Grandes noches allí cuando se acababa el alcohol. ¡Ey! ¡Qué satura! Pues bueno, voy a seguir un poco el palo de Víctor y voy a poner un grupo francés que para mí son desconocidos. ¿Tú los conocías? ¿Las tenías? ¿Les había seguido la pista? Les Cop. Había visto, un poco ochentero. Ochentero, son sí. Electropop francés y a mí me tienen completamente loco. Se llaman Les Cop y este tema se llama La Foret. Como Carmen. Con Francia, ¿no? Qué grande es, Les Cop. Sí, Les Cop. El siguiente tema que os voy a poner es el sello francés Ayan Cliché, que te lo dije la semana pasada, que tienen el servicio de... ¿Son franceses Ayan Cliché? Sí, es el DJ productor... Cosmo Vitelli. Cosmo Vitelli, sí, y es francés. Tiene a Juxe, a Kerboy, a Hetman. Pues tienen un servicio que es Edit Service, que es lo de las canciones de los 80 o canciones disco, editadas y sampleadas, ¿no? Pues os traigo una de Isa Fine Line, que es Tim Paris con Ivan Smash. Y la canción, solo os puedo decir que es una canción de los 80 que se llama Van, que han sampleado. Y me parece lo puto más. Ahí va. It's a fine line. París y Ivan Smash han hecho esta joya. La gente debe pensar que somos accionistas de Ian Cliché. No, simplemente somos fans. No, no, yo para mí es de los mejores sellos discográficos de electrónica del momento, y no de electrónica. Mira que, ¿sabes? Esto tiene, no sé, no, para es, mí, si le, no lo puedo calificar como electrónica pura tampoco. Yo, por si eso es lo que mola. Si le tengo que poner una etiqueta a esto, es música indie. Sí, sí, sí, perfectamente. Como la gente intenta casillar siempre a Jess Holden es indie. Sí, ojalá se prodigara más. Bueno, se prodigaran más los promotores en contratarle, porque parece que lo encasillan siempre en electrónica, pero es verdad que podría tocar en cualquier tipo de festival James Holden. Sí, es verdad, yo te lo había comentado que se decía que en el Sonar que había hecho una mierda de sesión. Yo no sé el concepto de la gente a la hora de criticar a los artistas, tío. Yo no, me cuesta creerlo. Pero bueno, el que está arriba hay que cortarle las piernas siempre. Bueno, voy a lanzar la novedad del día. Y no es otra que de la banda Blonde Redhead. El tema es Dripping y es el adelanto del nuevo disco que sacarán en septiembre y que curiosamente se llamará Barragán. Desde Estados Unidos ponen el título de un disco Barragán. Tuvimos la misma infancia, al parecer. Blonde Redhead es una banda formada por dos gemelos italianos y por Kazuma Kino, una japonesa de voz sensual. Y se iniciaron ya en los 90, pero no consiguieron el éxito hasta hace poco. Tengo la suerte de verlos antes que Interpol en un concierto en 2007 en La Riviera. Y bueno, sus tonalidades y sus cambios de ritmo son reconocibles al instante. Marca de la casa, Blonde Redhead Dripping. Suena un montón. Blonde Redhead. El sonido me recuerda. Es marca de la casa. Yo los conocí como teloneros de Interpol en 2007, 2008 sería. Y me encantaron. Y la verdad que este tema me parece lo mejor que he escuchado de ellos. Y es el adelanto del disco de septiembre. Oye, hablando de Interpol, ¿has escuchado lo nuevo ya? Sí. Interpol ha vuelto y no se han ido. Bueno, me gusta, pero evidentemente no llega a la altura de aquel primer disco. ¿Eh? Eso lo sé. Bueno, tenemos que decir que tenemos con nosotros a Jairo y a Borja, que van a iniciar un programa aquí en Radio Crash justo antes del nuestro, los lunes a las 7, sobre cine. Borja. Hola, buenas. Jairo. Muy buenas. Y os los presentamos porque promete. El programa, de momento, estamos dudando entre dos títulos, ¿no? Sí, entonces ahí. Pero tendréis noticias de ellos en cuanto sepan el título de Facebook, os lo linkearemos, porque tienen una propuesta muy interesante para ver el cine desde un punto de vista más que... Borja, ¿tú qué dices? Pues queríamos hacer algo un poco más, digamos, independiente, un poco algo alejado de lo convencional, pero bueno, a ver qué nos sale. Muy participativo y, bueno, tan gracioso también, ¿no? Sí, también, daremos nuestro toque de humor. Claro que sí, en Radio Crash el cine tiene cabida también. Todo empezó con una conversación sobre bandas sonoras, ¿no? Sí, exactamente, sobre Cohen, ¿eh? y de ahí, pues oye, a ver qué sale. Es verdad, que bueno, no me acordaba, sobre Carter Google, sí. Sí. La banda sonora de los hermanos Coen, sí. Muy mítica la película, sí. Sí, señor. Bueno, vamos con... La novedad que os traigo es un dúo de... Berlín. Dos compañeros de piso, dos chavaletes, dos críos, que hablando... Se entendieron bastante y fusionaron lo que es el post-punk con la música disco. A pesar de que no llegan a... Que mezcla tan difícil, ¿eh? A pesar de que no llegan a los 100 seguidores y no deben de llevar ni un año de gira, producen cosas como esta. El grupo se llama She Lies y el tema es Needed You. Nos gusta ese sonido, Polanski. ¿Cómo nos gusta? Post-punk con la música disco, que bueno, muy. Y lo que os digo, no llegan ni a los 100 seguidores. Las producciones que hacen aquí los chavaletes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, prometen, ¿eh? Bueno, el siguiente tema va en esta línea, pero se bifurca un poco, ¿eh? Toma la salida de peón. Es el grupo Alien Sex Friend, es un grupo de los 80 británico, muy gótico. Pero gótico de los 80, el gótico que molaba, no el gótico que se transformó en los 90 y ahora llegó a nuestros días, que parece sacado de un juego de rol, no, el gótico de verdad, el oscuro que comulgaba con Depeche Mode y a la vez comulgaba con los infiernos. El tema es I Walk the Line y es lo más representativo de la Britania gótica de los 80. Alien Sex Friend. Alien Sex Friend. Es como se notaba la rabia en la furia, ¿eh? Esto es gótico de verdad. Gótico de verdad. No lo agarra, Rafa. Sí. Estaba pensando ahora mientras escuchaba esto. Qué bueno empezar con Tomnica, tío. ¿Con quién? Con el tema que empezaste, con Dominic. Ah. Me ha encantado. Me envolví. Dominica. A ver si lo traemos un día en el ferry para Gijón. Pues podría ser un gran directo, ¿verdad que sí? Sí. Yo ya estuvo en Intersecciones un año. Es verdad, me lo habías dicho, sí. Pero enseguida se quedó pequeño aquello. Mi próximo tema es de el grupo de la casa de DFA, de Crystal Art, liderado por Gavin Russon. Gavin Russon es otro de sus acas, es Black Meteoric Star. Él es uno de los ingenieros de sonido y creadores de sueños y magia de DFA. Tocó los últimos 7 años de vida de LCD Sound System, encargado de los synths, los teclados, y ahora tiene esta banda, que es una mezcla entre arte, teatro y música electrónica, y hace, bueno, hace pelotazos como este que estáis escuchando ahora, que es de City Never Sleeps, de Crystal Art. Víctor, muy bueno, muy rítmico además, ¿eh? Para mí Gavin Russon, voy a echarle pelotas, voy a decir que para mí Gavin Russon es James Holden puesto de mezcalina hasta las cejas. Es un auténtico monstruo. La cultura musical y la, es que esa parte es que está zumbado de la cabeza. Si tenéis, hay vídeos en internet haciendo live como Black Meteoric Star, es alucinante. Es una música muy muy actual, además, ¿eh? Es lo que se... Y a mí es lo que debería mandar ahora mismo. Se está llevando mucho, y sobre todo las voces en español. Mete voces en español, en castellano. Eso me gusta. La verdad es que es uno de los grupos que más me apetece ver en directo. A pesar de que... Y giran... No salen de Estados Unidos. Ah, ya. Es verlos. Aparte estoy siguiéndoles la pista. Y Gavin Russo no. Gavin Russo aún está pinchando bastante por ahí. Me parece que está haciendo colaboraciones con Mar Piñol o con Iber Discos. Me suena. Me suena algo de eso. Punto a su favor. Sí, sí que me suena, sí. ¿Bajo Cero? Bajo Cero va a su parcela de... La banda del recuerdo. Y es que con motivo de la victoria del Mundial, la victoria de Alemania ayer en la final del Mundial, pensé, ¿en qué grupo me sabe Alemania? ¿Es verdad, Chair? Y los primeros que me vino a la cabeza fueron Entdeckerden y Baden. A partir de ahora serán New Baden, así casi, como el fin de la cita de Rajoy, a partir de ahora New Baden. Más concretamente me venía a la mente una camiseta que le ha portado un disco de ellos, que era el águila de la bandera de Alemania Occidental invertida. Y los New Baden son la esencia de la música industrial, ¿no? Con ellos cobra todo su sentido. Utilizaban todo tipo de elementos siderometalúrgicos para hacer música, y de esta forma pertenecieron a la corriente llamada Die Geniale Dilettanten, que promovía las sierras, los taladros como instrumentos. En sus directos en los 80, con esas herramientas destapaban la caja de las esencias. Crearon un sonido único y llegaron hasta nuestros días siendo una banda de culto. En el ya extinto Festival de Intersecciones los tuvimos en Gijón, que eso fue un lujo. Ver gratis a Años Erden y Baden, creo que no los vio gratis nadie en Europa en los últimos 15 años. Y aquí en Gijón los tuvimos en la feria de muestras, me acuerdo, completamente gratis. Yo suelo utilizar la canción de Garden, o la que vamos a poner ahora, que es Sabrina, como tema de entrada en muchas de las sesiones. Y bueno, a ver qué os parece. Esto suena mucho a Alemania. Suena a Berlín. Suena industrial. A chucrut. Sabrina. It's not the red of the dying sun, the morning sheet's surprising stain. It's not the red of which we bleed. Golden as memory, or the age of Música industrial. Me gusta que hayas puesto ese tema, porque yo he traído un tema industrial muy gordo, alemán, que lo voy a poner ahora mismo, me lo has dejado huevo. Pero esto es lo contrario del tuyo, lo mío es muy... Hombre, es una canción de inicio, es que... Y podría haber traído las duras, los New Baden, pero es un poco ruidoso, igual yo, la audiencia se asusta un poco. Yo os voy a poner una de las 3 de la mañana, bastante... con 50 cervezas encima. El grupo se llama DAF, y el tema se llama Don Mussolini. Un clásico de Polanski. Alemania manda. No faltaba nunca tus sesiones esto, ¿eh? Tenía unas ganas de meterlo ya. Es en DAF, Dead Mussolini. La ola de electropunk alemana. Directos muy, muy agresivos, muy con muchísima energía. Un clásico de Polanski. Un clásico en mis sesiones. Vamos a sintonizaros ahora una banda que la tendremos en Gijón el 31 de julio en el Yeye, en el Festival Euroye. El 31 de julio es jueves, que es el día que hay el concierto gratuito siempre en la Plaza Mayor. Y a continuación, en la Sala Acapulco, viene esta banda de Seattle, que yo por desgracia, bueno, por desgracia no, me la perdí este año en el Purple, que quería verla, son los Night Beats. Y cuando vi que venía a Gijón ese jueves, dije, genial, al lado de casa no se puede fallar a esa cita. El tema es que os vamos a poner es Puppet on a String y son The Night Beats. En Bailando con Lobos y en el DJ. Digamos, yo por unos llevo años sin ir porque siempre me coincide con alguna cosa por ahí en el DJ, pero vamos, ese jueves. El último año nos fuimos juntos. Sí. Contigo fui hace 3 años al DJ, ¿no? No, más. Más, no, pero yo fui alguna fiesta, ya fui hace un par de años. Ese fue el último. El año pasado me coincidió con una laboral, no pude ir con alguna movida, pero es que mientras que tú y yo estábamos en el DJ, Janel estaba en Galicia en qué fest, ¿cómo se llama ese? En el Summer, ¿qué festival? Sonar Galicia. El Creamfields. Creamfields, Creamfields cuando se hizo en Galicia, que había estado Vitalik también. Agoria. O sea, un cartel tremendo. Chemical Brother, Richie Hawtin. Era cuando no había crisis. Viva el ladrillo. Se está riendo demasiado Jairo, el que va a hacer el programa de cine que os decía antes, con Borja. ¿Qué te está pareciendo Radio Crash? Pues a mí particularmente me está pareciendo muy bien. Bien. Mucha calidad. Increíble. La verdad que no sé si podremos estar a la altura de... Hombre, pues seguro. Seguro y más. Para neófitos como yo del cine lo vamos a agradecer más. Pues nada, a ver si también metemos un poco de banda sonora y hacemos un poco la competencia. Claro que sí. Hombre, siempre habrá que tener un poco de feedback, ¿no? Porque... lo que controla esta gente, Borja. Pues hombre, tampoco... Sí. ¿Cuándo es el día que vais a empezar? Pues el 28 en principio. ¿De lunes es? Sí. ¿Antes que nosotros? Eso es. Sí. Pues genial, sí, fantástico. Los lunes van a ser diferentes. Sí. A tope. Vamos a tener caña los lunes. Mi siguiente aportación os va a encantar. A ti, Víctor, vas a flipar. Os traigo desde Italia, os traigo un músico de culto inspirador para todos los que vivimos el revival ochentero, que está pegando fuerte. Es homenajeado por todos, tanto por Miss Keating como The Hacker. Él es Alexander Robotnik. Lleva un porrón de años en la carretera y debido a que artistas como Carl Craig están editando sus temas y haciendo remixes, está saliendo por la puerta grande y no para hacer tanto sesiones como live. Y tiene este tema que os traigo, que es apoteósico. El tema se llama Un Cidisco. Y esto es Alexander Robotnik. Ahí va. Alexander Bondnik en estos cañonazos, ¿eh? Buenísimo. Ya le he dicho a Polanski que esto va a pasar a la maleta de bajo cero, ¿eh? Cuando todo el mundo aclama a un DJ o un productor, es que el tío vale la pena. Y empecé a investigar este fin de semana y ¡puf! Pues hablando de Miss Keating, que hablabas, colocó una foto que iba a una boda, iba de un brazo con The Hacker y del otro Hesafelstein. ¿Era la boda de The Hacker y Hesafelstein? ¿Sabes? ¿Será, se casaron? Será Brodsky de Hacker. Brodsky de Lisa, pues fijo. ¿Puede ser la boda de ellos dos? Fijo. Que iba de madrina, Miss Kitty. Fijo. O sea, yo quería estar en ese banquete. Hubiera sido lo mejor de la historia. El banquete de la boda de Brodsky y Pfefelstein. Con Miss Kitty de madrina, con The Hacker invitado. Imagínate en la plana mayor ahí. Vitalik en la orquesta, ¿no? O sea, el hombre orquestado allí, ¿quién fue el que puso la música al banquete? Esa boda tuvo que molar, ¿eh? Tuvo que molar. Son dos DJs que nos encantan y empezaron a pinchar juntos. Y la gira se llamaba Bromance, ¿no? Y a medida que iban haciendo bolos, empezaban a estar muy cariñosos. Y hasta que salió una foto, les pillaron por debajo de la gabina dándose la mano. Y la pasó, en vez de Bromance, Romance. Y la boda fue el otro día, en teoría. Bushy Pin, Death Banger, se le fue un día a la olla y subió una fotografía cuando ya eran pareja. Pero como si se hago en un bar de casa. Y lo tuvo que borrar, le dieron de pegar el toque. Bajo cero, seguimos. Bueno, seguimos con uno de los referentes de la nueva era de la electrónica, Nicolas Jaar, con un remix de los Red Hot, el Let's Live Tour Today. Que ese tema yo no lo conocía hasta que lo puso él y empecé a indagar, y tiene varios remixes. La original es buenísima, tiene versión en italiano, versión en español por los Coronas, no, por los que hacen la gira con los Coronas, Arizona Baby, no, por Corizonas hace una versión de esta canción también. Pues aquí está el remix que hace Nicolas Jaar, que es tremendo. Nicolas Jaar en Radio Crash. Joder, va. Vaya clasicazo, ¿no? No se cansará de sorprendernos. Vaya clasicazo, chaval. Nicolás Yar, ¿eh? No me di cuenta hasta lo mismo. Si aquí hablábamos de Corizona, lo que hacían la versión, eran de Roques los que hacían la versión en italiano. De Roques, sí. Sí, buenísima. Y casi mejor la de los Roques que la de los Garruts. El grupo este que me gusta a mí, ¿no? Los frikis estos que van disfrazados, ¿no? De Roques. No, pero estos son de Roques, una banda de los 60, muy sesentera. No, no, son los mismos, yo creo. Sí, no, los que yo te digo son de Bélgica, son con chintes y demás. Estaba viendo ahora que la última búsqueda que había hecho en Google, en el móvil, era una película, la película de Twin Peaks. ¿Eh, Borja? Como especie de spin-off de la mítica serie. Y sí, con los mismos protagonistas y... Fuego camina conmigo. Fuego camina conmigo. ¿Y qué opinión te merece? Yo soy un poco... paquete en esto. ¿Qué opinión te merece la película? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Para los fans de Twin Peaks, si la deberían ver. Si habéis visto la serie a modo de... para completar, yo creo que sí es recomendable. Además, el director es David Lynch, que siempre es un referente, digamos. Y bueno, para seguir. David mola mucho. Además, un director muy musical, por cierto. Sí, hombre, somos muy fans de sus discos. Sí. Vaya. Sonó aquí ya, de hecho, David Lynch. En el Festival de Cine de Gijón hace 2 años, en el Café Dan, pinché todas las noches, cerraba con la banda sonora de Twin Peaks, todas las noches. Sí, sí, sí. Pues el otro día eso, estuve viendo el final, la cogí empezada, no sé, en Paramount Channel. Y dije, ¿qué película es esta de Twin Peaks? Sí. Y había una película de Twin Peaks. Es un director muy onírico, la verdad que un guión siempre sorprendente. Muy, a veces difícil de seguir, tienes que echarle mucha imaginación, pero bueno, se puede ver. Yo soy muy fan de Dune, sí. Aparte es que la están exponiendo en televisión cada poco. El problema de Dune es que tuvieron muchos problemas a modo de producción con Dino De Laurentiis, sí, fallecido el año pasado, y bueno, tuvieron sus más y sus menos. De hecho, David Lynch reniega de ser el director de esa película. Algo me juraré que haber algo leí, sí. Sí. Y nada, y artistas, por ejemplo, archiconocidos como Chris Isaac. La super banda sonora de Ice White Shot, ¿no? El super pelotazos de él, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí, Chris Isaac, que le agradezca mucho a David Lynch, sí. Pues nada, con esta charla ahora iba a meter otro cañonazo de electrónica, no, voy a poner a... Me apetece, voy a poner a... Agarren Nilsson, Everybody is Talking, ¿no? Los paramos bien, ¿no? Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. won't let you leave. Qué grande Harry Nilsson, ¿verdad? Has conseguido que mi madre Margarita se estremezca en casa. Harry Nilsson, tenía unas ganas de meter esa canción al programa, es tan mágica, tan, tan sí, preciosa. No, no, me encanta. Me has pillado con el pie cambiado. Fuera de juego. Cuando hay un delantero que está por detrás del último defensa y le das el pase, es cuando hay fuera de juego. Polanski, ¿qué te parece si vamos con otra novedad? Siempre. Una novedad que es la banda son Ryan Frank Weiderman, el tema es Howling, y es el remix que les hizo Ame. Ame Remix. Ame es un referente en los últimos años en el house. Gusta sobre todo para la música de club, arrasa. Está arrasando. Arrasa. Ese tema es pinchable en un local indie, en un local rock, en un local. Bueno, rock. Local indie o en un local de electrónica, no te puede fallar. ¿Recuerdas la noche vieja que hizo Lovejoy en el jardín, que le hicieron de mañaneo? Que a pesar del cartel tan apoteósico que hubo, toda la gente tiró a favor de Ame, que dijo que el live de Ame que fue lo mejor para mí, no, pero la verdad. Y me acuerdo que estuve ahí y curiosamente no fui a ver a Ame. Fui a ver a Electroloop. Pues estuvimos juntos toda la noche, sí. Pero fuimos a Ame. Fue Lovebirds, lo vimos. Que tiró abajo. Que fue una de las mejores sesiones que estuve. De las mejores, que empezó a pinchar a los Clash en medio. Fue apoteósico. Ver un pavo con una pinta de marica que no podía con ella, con esa camiseta blanca rota y encima se le había perdido los vinilos. Y dijo, voy a pinchar con lo que tengo. Tiró abajo al jardín. Metió 2. Los Clash ahí en medio, que ahí nos ganó a nosotros. Uf, exagerado. Y luego Ame. Estuvo Tiga, estuvo Electroloop. Sí. ¿Quién más estuvo? ¿Cómo se llaman estos que iban enmascarados también? Que hicieron muy buena sesión. Me acuerdo de Scan 7, ¿no? No. Bueno, algún día volverá. Eso es que volverá la pelota al cerebro. Qué fistón, tío. Sí. Aparte, nos concentramos toda la gente alternativa ahí. Bueno, Ryan Frank Weiderman, Howling, el remix de Ame. En Radio Crash. Eso puede ser. En Radio Crash. Thank you. aquí con la gente del cine hablando y se nos pasan las canciones. Esto es un remix de primera. Esto, este remix lo uso yo para pinchar también. Es una pasada. Elegancia pura. Pues ahí está Ame. Bueno, mi siguiente tema, no quiero ser pesado, pero me vuelvo otra vez a Jan Cliché, que es un tema que quería haber puesto el programa anterior, lo traigo ahora. Del servicio de Edit Service. Lo que os decía antes. Es un producto, un programa, llamarlo como queráis, en la que los artistas cogen temas, los emplean y los editan. En este caso vais a flipar porque es uno de nuestros artistas favoritos. Él es Robbie Hetman. No somos fans ni nada de Hetman. No somos nada fans. Y ha hecho esta animalada de tema, que es auténtico material de discoteca. Ahí va. Robin Sinna. Decir que nos sigue en Bailando con Lobos en el Facebook. Hetman también. Vaya cracks que somos. Y nos acaba de agregar Wolfie de DCA. Sí. Que pusiste aquel tema en el segundo programa, el del programa. Sí. Temazo que metiste ahí. Decir que somos una radio amateur, pero decir que toda la plana de I Am Cliché nos siguen todos. Los tenemos a todos en la página y anda que no molaría hacerles una pequeña entrevista alguna. Cuando los traigamos a pinchar, pues de paso se pasan por el programa. Sobre todo los vamos a empezar a hacer fiestas los lunes, ¿eh? Los lunes a partir de las 8 hasta la 1, para que podáis ir a trabajar al día siguiente, ¿eh? Bueno, el sábado que viene uno de los DJs que más hemos pinchado aquí en la radio, a Gijón. Ewan Persons viene al Lana Club el sábado. en lo que amenaza ser una de las mejores fiestas del verano. Vine dispuesto a dar una masterclass de lo que es ser un DJ. No os lo vamos a perder. Y dije, joder, el verano pasado, ¿cuál fue el DJ del verano? Tiga. El verano pasado no. Ah, Joris Born. Joris Born, sí. Y como novedad, que es que no sé si la puse ya en el programa, pero como lo bueno, dos veces bueno, siempre es tres veces bueno, pues un remix que tiene Joris Born para el último tema de Like Lee, No Rest for the Wicked, le ha hecho un remix y por si no había sonado en Bailando con Lobos, pues Joris Born, en homenaje al verano pasado y esperando que Ewan Pearson sea el rey del verano, con la sesión que va a hacer el sábado, se merecía un momento. Hizo un directo. Venía para pinchar 2 horas Joris Born al Acapulco el año pasado y pinchó 4. Lo reventó, ¿no? 4 horas pinchando. Al día siguiente pinchaba en Ibiza, una sala ante 5.000 personas. Aquí pinchó en el Acapulco, quedamos 300, seríamos, como mucho. Concentraros en la cabina, además. Él los dejó subir a la cabina. Un conocido fisioterapeuta gijonés le cogió una mano mientras él pinchaba con la otra. Fue la sesión, pero fue tremendo. Esperemos que Iwan en el Ana Club el sábado se porte igual de bien. De la masterclass que dio en la Boiler. Fue buenísimo. Uf. Aquí tenéis, Like Lee versus Joris Born. Sí que me suena a mí este remix, ¿eh? Ya lo puse. Sí. Vaya. No pasa nada, yo... Nunca está de más. Todos los días quiero poner los Rezaxes, o sea que... Lo bueno si es Joris Born dos veces bueno. Si fuera por ti por mí, siempre pondremos Gas Gas, Crossfade, Maceo Maceo Plex Plex Remix, que está a punto de sacar uno de Juma de Hope. Uf, uf. Maceo Plex. Son las 9:23. Llegamos casi al final del programa Bailando con Lobos. Y yo me voy a despedir con mi tema de cierre ese. Luego igual meto uno yo de cierre más, ¿vale? No, no, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Yo cierro mi parte. Mi parte la cierro y aparte con elegancia. Y es con un poco de Stevie Wonder. Sí, señor. Todo lo contrario que voy a meter yo. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain. No flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June. But what it is something made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun. No Halloween. No giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom. Estamos en Gijón bailando con lobos con Stevie Wonder, ¿eh? Qué tremendo. Qué tremendo. Pues vamos a poner punto y seguido a Bailando con Lobos en este jueves 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla. Con un cierre ¿Qué acaba de pasar, Víctor? Una pillada de esas. Un cierre que contrasta con lo que acaba de poner Polanski, ¿no? Lo que va a sonar ahora son Game Boys. Son de Badajoz. Y con este hit revientan las fiestas este año. Es una novedad también. Es Carne Puerca. Que la voz me suena mucho a la de aquel grupo que eran los de Clone Fashion. Dolly, eres un clon. Ah, los de Bumper Weekend, joder. No, Bumper Weekend no, hombre. Son... No, no, tienen una canción que se llama I'm Vampire, I'm looking for fire. ¿Cómo se llamaban? Glamour to Kill. Glamour to Kill. Pues, pues hay una voz que tengo miedo que sea el cantante de Glamour to Kill en esta canción, ¿eh? Es Game Boy, es carne puerca y es un pelotazo de este año. Y Bailando con Lobos despide este 14 de julio con este temazo. Hasta el próximo lunes. Un saludo. Rock and roll.